Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Caraballo. Esto es Music Cars. Hasta las 13 horas estamos en vivo desde Radio City 104.1 FM, desde Neuquén Capital para el mundo. Ya nos podés sintonizar en el 104.1, en el dial de tu auto, de tu radio, donde estés, en el www.radiocitynqn.com o a través de la aplicación, la descargás, la llevas en el celular, a donde quieras nos podés escuchar a través del Play Store, busca Radio City Neuquén. Nuestro medio de comunicación, el WhatsApp, para que nos mandes un saludo, para que nos mandes un audio. ¿Qué estás desayunando? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Te gusta hablar de autos? Bueno, estamos acá y lo podés hacer en el 299-428-4328. Ya están entrando mensajes, ya están entrando. Nuestras redes sociales, que a veces nos olvidamos, Bueno, está la de la radio, que es Radio City Neuquén. La nuestra es Music Car City. Así nos encuentran las redes sociales. Y la del local, la mía, la del local, es Max Lubri Service. Y cuarto de la mañana de este sábado 12 de marzo, un nuevo capítulo que hacemos acá en Music Cars hasta las 13 horas. Vamos a hablar de autos, a vos que te gusta, a vos que te querés enganchar, Así que ya habilitado nuestro WhatsApp, es el 299-428-4328. Vamos a arrancar, vamos a seguir. ¿Con qué musicalizador? Dígame, sorprenda. ¿Ya suena? Me dice, bueno, ya suena In Excess. I'll have died. Ya estamos en vivo, 10 y 21 de la mañana. Esto es Radio City 104.1 desde Belgrano 265, piso 9, desde la capital neuquina. Ya llegan los mensajes, ya llegan los mensajes. Hoy estamos con, ¿cuántos? 18 grados. 18 grados. va a ser un poquito... Todavía tenemos un par de días, el verano nos va a acompañar un par de días más, ¿eh? Hoy vamos a tener una máxima de 29 acá en Neuquén Capital. Y mañana... 32, para los amantes del verano, por lo menos los que están acá en Neuquén, va a estar lindo el fin de semana. No lo queremos nombrar, a lo otro no lo queremos nombrar. Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, Bueno, chau a la patente, la 101, ¿vieron los trailers? Bueno, con la patente 101 y se le ponía la patente del vehículo que lo remolca. Bueno, eso ya no va más desde el primero de abril, ya desde el año pasado, en teoría no iba más. Desde el primero de abril van a empezar a correr las multas. Hay una nueva ley para patentarlos, así que vamos a estar hablando de eso y también cómo pueden gestionar este patentamiento. La nueva Volkswagen, la combi eléctrica que al fin sale a la luz. La Renault, la nueva SUV Austral. La Ram 1500. Y también lo que viene de la Fórmula 1 de la mano de Javier Valdebenito, nuestro columnista especial de la Fórmula 1. Vamos a ver, tenemos mensajes desde Puerto Madryn, Romix, que dice presente. Dice Gaby, acá puse el programa, sí, me dice, está, no sé qué es lo que pasa, tenemos que hablar con la dirección, hay un problemita con el www.radiocitynqn.com, pero ahí compartimos en estado de WhatsApp y en las redes sociales otro enlace que nos pueden escuchar, así que es www.radios.com.br/play/82920, así es el enlace. Por ese medio nos pueden escuchar, por lo menos el día de hoy. Nos están escuchando también desde Buenos Aires. Dice, hola, buen día, Gaby, querido. Acá escuchando la mejor radio de los sábados. Escuchando desde Lomas. Dice, abrazo grande. Desde Lomas de Zamora, Gustavo, que nos dice presente. La gente de Monrevé, heladerías, que nos dice presentes. También tenemos a Jorge, que nos dice presente acá desde Neuquén Capital. Nos envía la fotito, el 104.1. Ah, y acá Gustavo me envía, se ve la... Muy bien. Esto es una Journey es esto. Una Journey nos va escuchando arriba de su vehículo, no habla castellano el muchacho. Compra importado, muy bien, así me gusta. Invierte en importado, mi amigo Gustavo. Ay, qué grande, qué linda camioneta. ¿Quién pudiera, quién pudiera? Nosotros andamos... Fabricación nacional, un Falcon, ¿eh? Qué humilde que somos, por favor. Se ríen acá, se ríen. ¿Qué hora? 10 y 25 casi. Bueno, ¿tenemos más mensajes? ¿Tenemos audios? Bueno, vamos a ponerlos. Gaby, querido, ¿cómo estás? Buenos días, feliz sábado. Acá, como escuchás, viento de fondo otra vez, para variar. Me está persiguiendo todos los fines de semana esto. Es una tortura, es una lucha esto. Esto ya no está muy fácil. Así que veré cómo hago. Está soleado, pero como te digo, el viento incomoda y mucho. Así que bueno, vamos a empezar. Un saludo a toda la familia de Music and Cars y bueno... Vamos a comenzar la sesión. No sé si escuchas el viento de fondo. ¡Dale, Boque! ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Qué le pasa a este Marcelo? Se escuchaba el viento. A veces te escuchamos con más viento. ¡Dale, Boque! Dice. Ay, cómo me hace reír este chico, cómo me hace reír. Las redes sociales me dicen Music Car City. Acá me preguntaba Jorge, pero usted no sigue, Jorge, ¿qué pasa? Music Car City. Bueno, ahí compartimos, sí, me dice ahí hay un problemita con el enlace. Compartimos por las redes sociales un enlace por donde nos pueden escuchar vía web. Nos pueden escuchar. Gustavo desde Buenos Aires se ríe y dice, así empecé con el Falcon. Ah, bueno, entonces me va a ir bien, ¿eh? Me va a ir bien. Cuando sea grande como Gustavo voy a poder tener una Journey, podemos decirlo. Acá Jorge pregunta a Gustavo si es la 2.7 o la 2.4. Dice, si es la V6 o la cuatro cilindros, dice. Bueno, ahí pregunta Jorge para Gustavo, a ver cuál de los dos motores tiene. No, no, veo acá la foto del volante, podemos decir, ¿eh? Bueno. A reiterar nuestro WhatsApp, hay mucha gente que está durmiendo, parece todavía, es el 299-428-4328. Y acá te contestan, Jorge, es una 2.4 2012, muy lindo vehículo, la verdad. Hemos tenido el placer de manejar varios de esos, de los dos motores, la V6 también, muy lindo vehículo, la Journey, muy bonito. ¿Cuándo vas a hablar de la camioneta esta? Me dice Gustavo. Bueno, tenemos que armar un programa de producción. Anote, por favor. Vamos a armar algún programa para hablar de la Journey, que ya hace tiene su tiempo en el mercado, por supuesto. Hoy vamos a hablar de una prima, podemos decir, de la RAM. Vamos a hablar de la nueva RAM, la 1500, la Mary. ¿Cómo es que se llama esta? No me acuerdo. Bueno, pero vamos a estar hablando de la 1500 en el transcurso del programa. También vamos a hablar de la Fórmula 1. Y en el próximo bloque que ingresemos vamos a empezar a hablar de este tema de los trailers, casas rodantes, que ya no podrán circular con la patente 101. Según una normativa, a partir del 1 de abril. Vamos a ir con qué, señor. Dire Straits y Aerosmith para seguir esta mañana. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Son las 10:28. Estamos en vivo. Esto es Radio City 104.1. ¿Ya nos podés escuchar? Vamos, por favor. Yeah. que quiero. Escucho Radio City. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Y 39 minutos, estamos en vivo por Radio City 104.1 FM. Estamos en vivo y ya nos llegan más mensajes. El Tano desde Cardales, que dice presente, nos está escuchando, nos envía información. Me dice: te voy a enviar información de rodanteros por el tema de los trailers y casas rodantes. Voy a comentar el encuentro que tienen del Team Pitti Cruiser, el primer encuentro nacional a realizar los días 16 y 17 de abril en la ciudad de Carcarañá, Santa Fe. En conjunto con el Club del Stratus, esperamos a toda la familia Chrysler. Postdata dice: reserven al alojamiento con anticipación. Entonces, el 16 y 17 de abril en la ciudad de Carcarañá, Santa Fe, va a haber el primer encuentro nacional, la familia Chrysler. Ya en breve vamos a hablar de los trailers y casas rodantes que ya no van a poder circular con la famosa patente 101. ¿Qué más tenemos por acá? Andrés, que dice presente desde La Pampa, nos está escuchando. Y me dice Andrés, perdón, ahí hicimos un cortecito, tomamos un poquito de agua. Me dice Andrés: Gaby, la verdad, ayer te escuchamos por la otra radio de Buenos Aires, te escuchamos vía web, así que felicitaciones, muy lindo programa, muy lindo informativo. Bueno, para los que no están enterados, empezamos ayer, fue el primer programa, hacemos un informativo con información técnica, noticias y actualidad del automóvil, por una radio de Buenos Aires, una radio online que se llama MX Radio. Va todos los viernes de 13 a 14 horas. Ahí se puede escuchar online en el www.mxradio.com.ar. Y si nos quieren seguir, las redes sociales de ese programa es Info Motor Radio. ¿Cómo se llama el programa? Info Motor Radio, todos los viernes de 13 a 14 horas. Eso es en MX Radio, una radio online desde Buenos Aires. Es un informativo automotor, podemos decir. Así que muchas gracias, Andrés, por haber escuchado, y a todos los que se prendieron también, que me llegaron muchos mensajitos ayer. No se pongan celosos, pues ahora no me acuerdo. La verdad, me llegaron muchos mensajitos. Aparte de la gente de la radio, mucha gente más. Vamos a ir, ya estamos para empezar a hablar entonces del tema de las casas rodantes. Bueno, suban un poquitito y ahí empezamos. Los trailers y casas rodantes ya no podrán circular con la patente 101. Así lo establece una normativa de la ANSB que regirá desde el mes próximo. Desde el 1 de abril, tanto trailers como casas rodantes de categoría 01 deberán contar con una nueva placa identificatoria otorgada por la DNRPA. Según lo informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quienes circulen en falta con la normativa vigente desde el próximo mes de abril podrán ser multados con las sanciones previstas en la Ley de Tránsito. El organismo explica que únicamente podrán circular aquellos vehículos que cuenten con una nueva placa de identificación metálica que será otorgada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, DNRPA, una vez certificado y corroborado que son seguros para la circulación por la vía pública. Cabe destacar que la normativa vigente contemplada en la resolución 323/2019 de la DNRPA comprende a acoplados, remolques, trailers y casas rodantes de hasta 750 kilos, destinado al traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar remolcados por automotores particulares. Para realizar el trámite de patentamiento, la DNRPA requerirá a los propietarios un certificado de seguridad vehicular CSV emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en este caso la ANSB. ¿Qué es el certificado de seguridad vehicular? El certificado este que emite la ANSB, organismo del Ministerio de Transporte, es un requisito obligatorio previo al trámite de patentamiento y se otorga luego de aprobarse un informe técnico que puede ser elaborado por los talleres de revisión técnica obligatoria, RTO, de las jurisdicciones locales registrados en la ANSB o a través de un ingeniero matriculado con incumbencias en la materia. El informe determina las características técnicas que deben reunir este tipo de vehículos para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para una conducción segura dentro del territorio nacional. Una vez aprobado el informe técnico y emitido el certificado de seguridad vehicular, los propietarios de los vehículos categoría 01 podrán continuar el trámite ante la DNRPA para su inscripción y patentamiento. Bueno, acá tenemos, en base a lo que hablamos, que me envía el Tano desde Cardales. Bajamos un poquitito más la cortina, por favor. Ahora sí. Aguante los campers, dice, que es lo que información que me envía acá. El 18 de marzo a las 14 horas, caravana al Congreso y a la quinta presidencial, perdón, a un encuentro multitudinario, basta de leyes recaudatorias, dice, basta de negociados entre Estado y privados para sacarnos plata. Bueno, dice, no a la ridícula homologación de trailers y casas rodantes, aguante los campers, me dice el Tano desde Cardales. Así que ahí sí, hay mucha bronca por la gente que tiene, los que trabajan, los que transportan algún vehículo, distintas, ¿no? Casas rodantes, por esta homologación que está desde la ley está desde el 2019, pero bueno, se extendió con todo esto, no sé si la pandemia, porque ya la habían extendido antes que fuera lo de la pandemia, para dar tiempo, digamos, a este tema de cómo se tiene que hacer, ¿sí? Que después en otro bloque vamos a hablar que cómo hay que patentarlo. Por ahora, por más que no les guste, a la mayoría va a entrar a regir desde el 1 de abril, ¿eh? Es algo que va a entrar a regir y no queda otra, podemos decir. Así que desde el 1 de abril va a empezar esto. Tenemos más mensajes por acá. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día, estoy usando, me dice la web, dice, te estamos escuchando vía Brasil, me dice Chelo desde Tierra del Fuego. Sí, en la semana, no, sí, estamos viendo, están tratando de solucionar, no sé qué problema hay con la web, pero bueno, lo importante es que nos estás escuchando, Chelo. Acá se escucha, me dice homologame, me dice acá, homologame esta, dice un sticker que me manda, automovilismo zonal. Tenemos una rodante artesanal y sale un toco de plata hacer el trámite, si es que aprueban el diseño y demás. Claro, sí, eso es otro tema, ¿no? Que tienen que ver si, porque vos vas a Bueno, ahora justo vamos a explicar cómo es el tema de este poco. Vos tenés que llevarlo a un ingeniero y tiene que pasar, o a la RTO, y tiene que pasar, ¿no? Porque si no pasa, te van a pedir modificaciones y es ahí donde se encarece más el tema de para que la puedan homologar. Vamos a ir con música. ¿Qué tenemos, señor? Bon Jovi y John Bon Jovi. Bueno, esto es dedicado a Marcelo de Miami, fanático. Fanático. Así que vamos a seguir. 10:49 de la mañana, ya se nos está yendo la primera hora. Por acá Andrés dice. Perdón. Sí, aguante las casas rodantes, me dice algo. Yo que me quería comprar una, ahora no sé qué voy a hacer. Dice, bueno. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa, esperar un poquito. Hay que ver qué es lo que pasa con todo este tema. Pero a partir del 1 de abril va a empezar a regir esta nueva ley que ya está desde el 2019, digamos que se va a empezar a multar a los que estén circulando, ¿sí? Antes se hacía una notificación, pero bueno, a partir del 1 de abril se va a empezar a multar y te lo pueden, claro, el tema es que lo pueden secuestrar al vehículo que no está patentado como corresponde, ¿sí? Bueno, vamos a ir con Bon Jovi. 10:50 de la mañana, estamos en vivo en Radio City 104.1. A ver si esto es dedicado para Marcelo, me dice el musicalizador. Aeropop. Que nadie mejora. 104.1 Radio City. I'll make you famous. City, la unión de los significados contrarios.

el Tano, que me envía un audio, ahí ya lo vamos a pasar. Pido de Purple y Papo, fanático del rock, el Tano. Mario, que nos escucha con Susan desde Los Cardales, provincia de Buenos Aires. Pasame eso, pum, por arriba, decile al musicalizador, me dice. A ver, vamos por acá. Chelo de Tierra del Fuego. Mira, acá todo lo que me mandó, me dice. La artesanal, creo que ya lo dije, bueno, lo repito, tenemos una rodante artesanal y sale un toco a hacer el trámite y se aprueba el diseño y demás, me dice Chelo de Tierra del Fuego. Hasta hace unos años atrás no se conseguían, solo nuevas y con meses de reserva, me dice. El tema de una casa rodante, ¿no? Acá hoy recorres la ciudad y literalmente hay una en venta cada dos cuadras. Claro, pasa eso. Ahora todo es como que todo el mundo se la quiere sacar de encima. Es un impuesto a la diversión y a la animosidad de lucro, más allá de que es una ley Mercosur que data de varios años. Pero no se adapta a los tiempos que corren. Sí, eso tenés razón. Me envía acá. Mira, me envía la foto de su casa rodante. Me dice, el único viaje que hicimos con la viajerita, más de 10.000 kilómetros. Decime si no es lindo recorrer el país así. Claro, totalmente. Totalmente. Me dice, España no tiene el problema de la homologación. Hasta curso de manejo hacen con caravana y la licencia depende de eso. Pero su drama es que el país está dominado por una cámara de hoteleros que hacen evitar aparcar o acampar en cualquier lugar. La mayoría de los campings con mejor ubicación tienen prohibición de acampar para las caravanas y autocaravanas, o sea, rodantes y motorhomes. Es más discriminatorio acá. En Ushuaia, por ejemplo, no puedes estacionar en el centro con una casa rodante o un motorhome. Es una ley nueva. Claro, ese sería otro tema ya, que también es mayormente la gente que anda con casas rodantes y todo eso siempre averigua, ¿no? Si está habilitado, si pueden acampar. Y hay otras, bueno, no se hacen problema, van, esperan que los echen. Pero también es otro tema a tener en cuenta. ¿Tenemos audio? ¿Lo podemos escuchar? ¿Sí? Bueno, póngalo nomás, ¿sí? ¿Quién es? ¿A quién tenemos? A ver, al Tano. A ver, escuchémoslo, por favor. ¿Qué hace, Gaby? ¿Cómo te va, che? Acá Mario y Susan. Susan y Mario acá desde Los Cardales, che. Tema del transporte, siempre fue así. Los acoplados tienen su matrícula. El tema es que, bueno, los vagos quieren recaudar. Por eso te digo, el camper, por ahí no sé si a vivo giles, ¿viste? Pero como es un elemento transportado, más que de transporte, está transportado por una camioneta, si vos tenés la BTV de camiones, o sea, la BTV nacional que le llaman la RTO, no te joden. Eso sí, ni los perros lleve adentro del camper. Pero con esa no hay problema. Y camper significa que el camper no sobrepase las medidas del ancho de la camioneta. Y hacia atrás, con la puerta o portón trasero, debe apoyar la última parte del camper y después el buche para abajo. Tampoco puede poner 4 metros de camper para atrás del paragolpe. Esas son las medidas reglamentarias. Hay muy buenos camper actuales y de los años 70, los cuales están hechos con esas medidas para la Chevrolet y para otras camionetas. En la Chevrolet va muy bien porque el sistema de suspensión que tiene la Chevrolet es único y parece como que va en el sillón de tu casa, en tu camioneta manejando. Así que una opción buena es el camper, pero bueno, espero que no le encuentren la quinta pata al gato o el pelo del huevo, ¿viste? Pero, ¿qué va a ser? Por eso la opción a todo esto es el camper. Oh, Bueno, ahí lo teníamos a Mario, que nos escucha desde Buenos Aires, y hablaba el tema, ¿no? El camper, que sería lo que vos... claro, ese no tiene ruedas, el que dice él, es algo que es portable, trasladás arriba de una camioneta, entonces no habría este inconveniente de... que hay con los trailers y casas rodantes, que sí tienen, o sea, para clarificar la diferencia, es que el camper es algo portable que va arriba de un vehículo, no tiene ruedas, ¿sí? Es transportado por el vehículo, pero arriba, montado en la cabina, en las camionetas. Se está usando mucho ahora y creo que se va a empezar a usar mucho más el tráiler. Y las casas rodantes van sobre ejes, sobre ruedas. Entonces, tienen que tener este tipo de autorización, esta normativa que entra a regir ahora a partir del 1 de abril, ¿sí? ¿Qué más me dicen por acá? Bueno, lo de Chelo lo habíamos leído, tenemos más audio. Pero vamos a seguir, ahora vamos a hablar de cómo sería... ¿Cómo hay que hacer para patentar un tráiler, ¿sí? o una casa rodante según la nueva normativa, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo patentar un tráiler? El paso a paso de cómo realizar el trámite para cumplir con la disposición 323 de la DNRPA, sancionada en septiembre de 2019. Número 1. Tramitar un certificado de seguridad vehicular. Número 2. Iniciar el trámite online ante el registro de propiedad automotor. Y número 3. El retiro de nuevas placas. Vamos por el paso número 1. Para realizar el trámite de patentamiento, la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor requerirá un certificado de seguridad vehicular emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que de ahora en más vamos a llamar ANSB. ¿Cómo se obtiene un certificado de seguridad vehicular? Mediante un informe técnico que se deberá realizar sobre el tráiler o casilla rodante de acuerdo a las disposiciones 282/21 y 718/21. El mismo deberá estar confeccionado y firmado por un ingeniero. ¿Dónde se realiza el informe técnico? Puede ser realizado en un taller de revisión técnica obligatoria registrado en la ANSB o mediante un ingeniero matriculado. Una vez confeccionado el informe técnico, será remitido por el Colegio de Ingenieros o taller de revisión técnica según corresponda a la ANSB para su control. De encontrarse aprobado el informe técnico, se procederá a emitir el certificado de seguridad vehicular. Una vez emitido dicho certificado, se enviará al solicitante el link de pago del certificado y cuando figure acreditado el pago del mismo, se dará aviso al solicitante cuando se haya remitido al registro de propiedad automotor interviniente. Paso número 2. Iniciar el trámite online ante el registro de propiedad automotor. Mediante la solapa de turno inicio de trámites, de ahí pasan a trámites online, luego a tipo de trámite. Una vez que ingresan ahí, van a placas de identificación alternativas metálica para trailers. Tienen que cargar los datos del vehículo, serían los datos del vehículo tractor. El titular del vehículo deberá dirigirse al registro seccional correspondiente en el día y horario elegido con el turno con la siguiente documentación. Cédula verde del vehículo tractor, DNI del titular del vehículo y el registro seccional ya tendrá en su poder el certificado de seguridad vehicular generado en el paso número 1. Paso número 3, el retiro de las nuevas placas. El registro de propiedad automotor le indicará a partir de qué fecha podrá retirar las nuevas placas para su tráiler. Aclaraciones adicionales. El vehículo tráiler quedará habilitado para circular con la placa emitida siempre y cuando sea arrastrado por el vehículo tractor denunciado en el informe técnico. En caso de querer utilizar dicho tráiler con otro vehículo tractor, deberá repetir el mismo procedimiento de patentamiento. Y bueno, nos llegan mensajes porque se ve que les interesa a varios esto. Ah, tenemos un audio. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo a este muchacho, por favor. Vamos a escucharlo. Gaby, no estoy muy seguro. Los camper creo que no. No, acá no. Los camper no pagan. Pero claro, lo que es casas rodantes, RV, bueno, obviamente, porque es parte del vehículo. Botes, lanchas. Tienen que pagar una patente, ¿eh? Una matrícula acá. Así que bueno, si allá no lo pagaban, bueno, no sé, yo entiendo que por ahí es incómodo, pero te digo nomás, yo sé que son países diferentes, realidades diferentes, pero acordate que en Peronistán están cortos de guita, negro. Así que tienen que recaudar por todos lados para que siga toda esta cosa, ¿no? Así que bueno, lo lamento por la gente que tiene que hacer ese trámite, esa homologación, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. ¿Oís el viento de fondo? Una auténtica G-A-R-C-H-A. ¡Dale, bosque! Bueno, ahí pasaba Marcelo, con su comentario. Claro, sí, dicen, como dice Jorge, acá también es totalmente recaudatorio. Me lo pone así separado con guiones, me pone re-cau-da-torio, me pone. Y bueno, Marcelo, bueno, allá, y Jorge me dice mientras escuchaba a Marcelo de Miami, estamos hablando de un país del primer mundo con nosotros. Dice muy bien lo que él dice, esa palabra, bueno, acá me la repite, ¿no? Por el tema de la recaudación. Tenemos a Alejandro que nos está escuchando, me dice saludos desde Sipo, Gaby, excelente música, te estamos escuchando. A ver qué más me dice por acá. Estamos a dos manos, me dice el operador. Que en breve me dice, viene el tema pedido por el Tano, Mario de Purple. Bueno, tenemos por acá Chelo que me dice, para. Tiene razón el amigo, creo que te comenté hace un tiempo de nuestra idea de montar la rodante sobre un camioncito. No supera carga máxima, dice. Ya vimos dos en la ciudad, una sobre una pickup Traffic de los 90 y otra de 6 metros, sobre un camión Kia doble cabina. Es como si tenés un furgón de reparto sobre una chata, me dice Chelo. A la lista de trámites que diste, sumale que lleve mucha plata y paciencia por sobre todo. Eso me dice Chelo de Tierra del Fuego. Sí, sí, paciencia sobre todo para hacer este tipo de trámites, ¿no? Bueno, dale Mario, ahí me dice que Mario de Buenos Aires me dice que se va a comunicar gente acá de rodanteros de Neuquén. Bueno, lo esperamos, no hay problema. Que nos mande un WhatsApp, bueno, que nos llame, no hay problema. ¿Con qué seguimos, señor? 11:20 de la mañana de este sábado, ya casi mitad del programa, y nos queda mucho, tiene que entrar todo porque siempre nos queda algo colgado, nos falta hablar de la Fórmula 1, de la RAM, de este tema con el que arrancamos y se ve que hay mucho debate. Bueno, cualquier cosa, si estamos debatiendo esto, vemos. Pero nos queda hablar mucho de la nueva Renault, la Australian, ¿cómo era? Recuérdeme, que se me olvida. A ver, tenemos por acá. Sí, la Austral, no la Australian, ya le mandé. Y de la combi eléctrica. Pero bueno, vamos a dar paso entonces, ¿con qué? Con The Purple, el pedido desde Buenos Aires, ¿sí? Que quiere rockearla, el amigo. Y después también nos pidió para el bloque nacional que sea rock de Papo. Ahora vamos a ir con The Purple, pedido por el Tano Mario desde Los Cardales, ¿sí? Subile. Thank you. escuchar. Neuquén 104.1 Radio City. Y 26 de la mañana, estamos en vivo por la City 104.1 y tenemos más mensajes. Acá que me dice Chelo, Tierra del Fuego. Bueno, eso, sumale plata, mucha plata, ya lo habíamos leído. Recaudatorio, y si te pones a pensar, esto como en España beneficia la actividad hotelera, 2 más 2 es igual a 4, me dice Chelo de Tierra del Fuego. Bueno, y nos envían un mensaje. Ahí se comunicaron, como había dicho Mario, gente de la agrupación Alto Valle, Neuquén y Río Negro, no a la homologación, ¿sí? Erika, ¿sí? Que es una parte de las administradoras del grupo que se armó acá en el Alto Valle, para no homologar las casas rodantes y los trailers, dice: el lunes, nos reunimos con la ministra de Seguridad y ya está trabajando en el tema. Se está trabajando con el director de Seguridad Provincial acá en Neuquén, me dice. Y el 18, sí, algo que habíamos comentado, de este mes se hace una marcha a nivel nacional. Nosotros acá en Neuquén estamos en mesa de diálogo y esperando la audiencia con el gobernador. Es el único que llega al gobierno nacional. Claro, totalmente, sí, es así. Así que bueno, están esperando hablar con el gobernador, con Gutiérrez, para este tema que, bueno, que se dio hoy, ¿sí? Ya hace un tiempo, no sé cuánto habíamos hablado, ni bien se empezó a hablar de esto, habíamos hablado en la radio el tema del patentamiento de tráiler y casas rodantes. Pero ahora ya está próximo, podemos decir. Bueno, gracias Erika, bueno, si nos están escuchando y se quieren sumar a alguien más, bienvenido. ¿Con qué estamos ahora? ¿Con qué vamos a seguir? Jorge por acá dice, sí, que nos había comentado, mira, por ahora voy a esperar, tenía ganas de comprar una casa rodante, dice, bueno, con todo lo que está diciendo, con todo lo que hay, si bien es algo que viene hace rato, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado el sábado pasado de un jurado compuesto de 56 periodistas mujeres de todo el mundo? Sí, obviamente, sí, había una argentina también. Que iban a elegir el auto femenino del año 2022. Bueno, se eligió el 8 de marzo, justamente el Día de la Mujer, ¿sí? Es un premio internacional compuesto por este jurado totalmente de periodistas, mujeres especializadas en la industria automotriz de todo el mundo, ¿sí? Que, bueno, reúnen los criterios de votación. Son los mismos que guían a cualquier conductor a la hora de elegir un auto. Aclararon, no se trata de elegir un auto femenino. En la votación se tienen aspectos como la seguridad, la calidad, el precio de compra, el diseño, la conducción intuitiva y la huella ecológica. Es un premio, un galardón, dice, que se hace desde el año 2009. Y en esta oportunidad el ganador fue el nuevo Peugeot 308, fue el ganador que se destacó entre todos, así que fue el ganador del premio Auto Femenino del año 2022, este premio internacional de las 56 mujeres especializadas en la industria automotriz de todo el mundo. Se realizó el 8 de marzo en Nueva Zelanda. Ahí se realizó esta votación. Vamos a ir con qué, señor. Con Brian Adams y Glenn Frey. Bueno, y bueno, nos queda mucho, mucho por hablar y todavía falta la Fórmula 1 también. Dele paso, por favor, dele paso.

Max Lubriservice. Servicio inteligente para vos y tu auto. Lubricentro. Diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro servicio incluye inspección de seguridad, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con historial del vehículo. Diagnóstico escáner con la última tecnología para nacionales e importados. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161. O acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice. Excelencia en servicio. Ponete los auriculares. Poné la 104.1. Musicas. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com. WhatsApp 299-428-4328. De la mañana, 40 minutos, Neuquén Capital. Esto es Radio City 104.1, y tenemos mensajes. Erika de la agrupación Alto Valle, Neuquén y Río Negro, que están diciendo no a la homologación de los trailers y casas rodantes. Dice, son muchos los perjudicados. El costo para homologar ronda los 800 mil pesos. Nos dice. Sí, sabía que era algo así, más o menos eran los costos que se estaban hablando. Chelo de Tierra del Fuego dice, hay dos grandes empresas de trailers que llevan el estandarte de nuestros vehículos, salen homologados. Y de hace un par de años, eso también presiona de cierta manera para que todos tengamos que hacer el trámite. Sí, así es. Sí, hay una empresa que fabrica muy conocida, por sobre todas las cosas en Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Jorge me dice acá y me dice, si compro un vehículo, una combi o un 608, esos tipos furgones, y lo ambiento, bueno, eso ya es distinto, porque eso se vendría a ser un camper. Sí, eso sería distinto. Es como si vos agarrás una Berlingo, que es un vehículo más común, como para que todos imaginen, y lo haces un camper adentro, ¿sí? Igualmente, bueno, tendría que estar habilitado, eso ya tenés que ir a la RTO, pero no hay que hacer cierta... no es tan dramático, tan complicado como hacer el tema de los trailers o las casas rodantes, ¿sí? Porque eso ya es un vehículo que de una forma ya está autorizado para circular. Lo que vos tenés que modificarlo es que lo estás haciendo camperizado de alguna forma. Ahora vamos a ir en breve ya ¿con qué vamos a ir? Recuérdeme. Ah, con la Volkswagen, la combi, la eléctrica. Bueno, vamos a... Súbeme un poquitito la cortina, vamos a chequear que estén todos los mensajes y estemos al día, ¿sí? Volkswagen presenta la versión definitiva de la combi eléctrica. Ya con diseño, versiones y motorización confirmado, el modelo se pondrá pronto a la venta en Europa y luego llegará a Estados Unidos. Luego de mucha espera, Volkswagen presentó finalmente la reinterpretación eléctrica de la combi, el utilitario nacido en la posguerra europea. La primera vez que la marca coqueteó con esta idea fue con el concept Microbus en 2001. Continuó con el prototipo Bully de 2011 y confirmó varios años después con el ID Bus Concept 2017. De ese prototipo, la versión de producción toma casi todo a nivel estético, salvo que abandona Las ópticas circulares y también es muy fiel al modelo original. Habrá dos versiones, una de pasajeros y otra utilitaria denominada cargo. Y ambas tendrán pintura bicolor. El portón levadizo podrá cambiarse por uno de doble hoja lateral en el furgón. La primera ofrecerá 5 plazas y con baúl de 1.121 litros, mientras que la comercial con 2 o 3 plazas brinda 4 metros cúbicos de espacio y 650 kilogramos de capacidad de carga. Ambas miden 4 metros 71 centímetros de largo, casi 2 metros de ancho y 1,94 metros de altos. La distancia entre ejes es 2,99 metros. Luego llegará una versión más larga para el mercado comercial. ¿Habrá alguna de 7 plazas? Podremos preguntar. Más adelante, dijeron la gente de Volkswagen, puede ser posible. La plataforma es la MEB, creada por Volkswagen, para los modelos eléctricos. Y el motor será de 204 caballos y 310 Nm. Con tracción en el eje posterior. Se rumorea que luego aparecerá una de 300 caballos con tracción integral. El modelo será puesto, entregado en septiembre en Europa y un poco más tarde llegará a Estados Unidos, donde tuvo miles de fanáticos en la década de los 60 y 70. ¿Habrá lugar para el mercado argentino una vez que lancen estos modelos eléctricos? Bueno, y podemos decir que al fin entonces tenemos la Volkswagen Combi, la eléctrica, que dentro de poco va a estar entre nosotros. Vamos a ver cuándo llegará a la Argentina, ¿sí? No hay fecha todavía. Estos mensajes, estamos al día. A ver qué me mandan por acá. Erika, del grupo este de Rodanteros, me deja un link del grupo para que vean quiénes están perjudicados con esta ley. Mientras seamos más fuertes, más grande es el reclamo. Bueno, lo vamos a compartir, ¿sí? A ver si quien se quieran sumar, de los que están al aire, me mandan un mensajito al WhatsApp de la radio, al 299-428-4328. Se lo enviamos, ¿eh? Ustedes pueden estar ahí, en este enlace que me envían del grupo, que están reclamando y le dicen no a la homologación esta que está perjudicando a varios usuarios. Tenemos que en breve vamos a tener nuestro columnista Javier Valdebenito con toda la información de lo que se viene en la Fórmula 1. Ahora vamos a cumplir con pedidos. Tenemos a Red Hot Chili Peppers y enganchado con Nirvana, ¿sí? Bueno, vamos por favor. Ask the dust for any answers. Come back strong with 50 billion answers. The world I

104.1. En Neuquén, Radio City. Once cincuenta y siete minutos, casi estamos al mediodía, casi nos queda una horita de programa. En breve ya vamos a estar con Javier Valdebenito, que nos va a venir con toda la información de cómo se viene la Fórmula 1 2022. Pero primero vamos a hablar de Austral, que es la nueva Renault, el nuevo flamante SUV del rombo, podemos decir, ¿sí? La marca francesa presentó un inédito Sport Utility, así le llaman, que reemplazará al Cat Car, que en el viejo continente estuvo presente. Acá ese modelo no llegó a nuestro país. Estará disponible con mecánicas híbridas y ofrecerá mucha tecnología a bordo. Bueno, hace un tiempo habíamos hablado acá sobre el Megane E-Tech, que era un modelo muy futurista, podemos decir, y es el pionero de la marca en esta nueva era eléctrica. Así que, bueno, filmaron un comercial acá en el país. Bueno, para sumarse a eso es que Renault saca esta SUV de un tamaño medio, considerado compacto en Europa, ¿sí? Pero bueno, es algo que supone avanzar, algo moderno para cómo están hoy en día. Digamos cómo se viene toda esta era eléctrica. Bueno, hablando de la carrocería, este vehículo mide 4,51 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,62 de alto. La distancia entre ejes es de 2,67 metros y la capacidad de baúl varía de 500 a 575 litros, gracias a los asientos traseros corredizos. Bajo el capó, todas las ofertas mecánicas serán híbridas o híbridas ligeras. Sirven con un motor 1.3 turbo que está utilizado en la nueva generación de Duster y con dos niveles de potencia, de 140 y 160 caballos. Mientras que la batería es de 12 volt y la transmisión es de variador continuo, la caja CVT, que vamos a estar hablando para quienes y quieran saber el funcionamiento de la CVT en el próximo programa, pero de que hacemos en la otra radio. Bueno, el viernes a las 13 vamos a explicar el funcionamiento de estas cajas CVT. ¿Sí? La de 140 caballos a tener en cuenta de esta camioneta también puede ser caja manual. En cuanto a las opciones híbridas denominadas E-Tech, se basan en un nuevo propulsor de 1.2 turbo de 3 cilindros en línea y una unidad eléctrica cuya potencia todavía no está divulgada por Renault. Se alimenta con una batería de iones de litio de 1,7 kWh de capacidad. En total, las potencias combinadas son de 160 y 200 caballos. Y para dar un detalle más, la suspensión trasera es del tipo multibrazo en todos los casos. Bueno, Renault comunicó que no habrá versiones con tracción integral, pero sí ofrecerá opciones con dirección en las cuatro ruedas. Y también el conocido sistema extendido grip, que mejora el desempeño del vehículo en terrenos complicados, ¿sí? En cuanto a lo que es la parte digital, bueno, tiene pantallas de 12,3 pulgadas para todo lo que es el sistema instrumental y otra de 12 pulgadas para el sistema multimedia. Bueno, en el mercado europeo va a competir con lo que es el 308, el 3008, perdón, el Citroën C5, la Volkswagen T1, la Tucson de Hyundai y una Nissan también, ¿sí? Eso es la nueva Renault que se viene. En cuanto al mercado regional, no fue confirmado, ¿sí? Pero tampoco es a corto plazo, pero tampoco es descabellado, porque hay que ver qué es lo que pasa con el futuro incierto de la Koleos, que es el modelo que ocupa ese segmento acá en la Argentina hoy en día. Tenemos mensajes por acá. A ver, déjeme ver. Sí, acá. Se quedó con los campers, Jorge. Bueno, voy a comprarme una MB. Una MB de Mercedes. Me dice, ah, las cuadraditas. Claro, esas traen el motor. Vos venden, vas sentado y abajo tenés el motor, esa. Tenés el motor, así tenés una tapa que se abre del asiento. Sí, las blancas, esas son 90. Década del 90 son esas. Sí, sí, década del 90 son. Sí, sí, me ubico cuál decís, Jorge. Sí, sabes que hay mucha gente que camperiza esas, ¿eh? Sé que son bastante cómodas para hacerlo. Bueno, vamos a dar paso, vamos a seguir con algo de... ¿Con qué tenemos? ¿Qué tenemos? Son las 12.02, tenemos que cumplir con tanda también. Tenemos de Dors... por acá, a ver que tenemos otro mensaje de La Pampa. Andrés, ¿qué me dice? A ver, súbame la cortina que leemos un poquito mientras actualizamos el WhatsApp. Ahí actualizamos. Bueno, Andrés, que me se había quedado tildado el mensaje, no sé qué pasó. Andrés, que dice, bueno, qué interesante se viene la Fórmula 1 este año. Bueno, dale. Buenísimo. Ya en breve lo tenemos a Javier Valdebenito. Hoy lo vamos a tener en vivo acá en la radio. A Javier Valdebenito, esto es Radio City 104.1. ¿Con qué vamos? The Doors y Van Halen. Bueno, muy bien. Sigamos entonces en la mañana de la City, en Music Cars. Quédate hasta las 13 horas. You won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in.

la 104.1. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. WhatsApp 299-428-4328. Horas 15 minutos y estamos en vivo. Esto es Radio City 104.1 desde Neuquén Capital, ¿eh? Y ya tenemos acá presente, tenemos a Javier Valdebenito. En breve vamos a sacarlo al aire, ¿eh? Luego tenemos ya en vivo, está hoy, ¿eh? Tenemos mensajes acá, me dice Chelo, hasta que esté el Morfi. Ah, me envía, faltaba la fotito del mate de Chelo, ¿eh? Lo tenemos acá, me envía hasta que, qué pobre que estamos, ¿eh? Ni un bizcochito, Chelo. Y me dice, ¿qué opinás del Toyota Aibo, el utilitario mini de Toyota? Y dicen, el más barato del mercado. Bueno, habíamos hablado, no me acuerdo cuánto hace, si no, en enero, iba a decir, en enero no estuvimos. ¿Cuándo hablamos? ¿Hablamos o no? El año pasado capaz que hablamos. Algo habíamos hablado. Y vamos a volver a hablar ahora, otra vez repito, en el programa del viernes que hacemos en Infomotor Radio, en MX Radio de Buenos Aires, vamos a volver a hablar. La verdad es el más económico, sí, es el más económico en el momento. En sí es el Etios que le han sacado los asientos traseros, ¿no? Esto ya cuando comentamos había pasado también con el Fiat Uno, que habían hecho una versión similar, con el Clio, Clio Work creo que se llamaba. Y acá estoy viendo un enlace, bueno, permite cargar hasta 450 kilos. Es 1,5 el motor naftero de 103 caballos. La caja manual de 6 velocidades, ¿sí? Y el valor es de casi 2 millones de pesos de este vehículo. 5 años de garantía o 150 mil kilómetros es lo que promete Toyota. Para mí es buenísimo. Bueno, lo que es el motor es buenísimo, Chelo. Es un motor cadenero, 1,5 y más que sobrado, ¿no? Para, es una camioneta, pero bueno, casi, ¿cuánto dijimos? 450 kilos es bastante lo que permite cargar. Sí, tiene una boca de baúl grande que también permite ingresar bultos de gran tamaño. Así que, si pensás comprarlo, dale para adelante. Bueno, 12:17, vamos a habilitarle el micrófono, a ver si ya está listo. Hola, hola, como si estuviéramos hablando por teléfono. Le decía, hola Javi, ¿cómo andás? Buen día Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Buen día acá al operador, que usted siempre me lo maltrata, pero bastante simpático, ¿eh? ¿No? ¿Vio? Usted es que pide, la otra vez me dijo, ¿y esta banda quién es? No me acuerdo qué banda había solicitado usted, pero bueno. Emotiv, una banda argentina. Ahí está. Le gustó, sí, al musicalizador, así que no me lo maltrate porque cumple los pedidos, así que buena onda. Buena onda. Bueno, lo tenemos a Javier Valdebenito, hoy está acá en vivo en el piso 9 de Belgrano 265 de Radio City para hablar de Fórmula 1, que por lo que estuve viendo se viene con bastantes modificaciones, podemos decir. Sí, la verdad que sí, como decíamos un poco el año pasado, pero como el público se renueva, vamos a contar un poquito que este año han cambiado todas las reglamentaciones de la Fórmula 1 y es el cambio más grande casi en 40 años en cuanto a reglas, así que es bastante importante. En teoría esto iba a ser el 2021, pero la pandemia como que corrió un año más. Claro. Entre los muchos cambios que hay, por ejemplo, es el tope de presupuesto que tienen todos los equipos. Ajá. La idea de cambiar toda esta reglamentación es hacerlo un poco más parejo, que no haya tanta disparidad entre los equipos top que ganan siempre, en este caso Mercedes, Red Bull y Ferrari son obviamente los que tienen mucho más poder adquisitivo y desarrollan mejores autos, tienen más personal y demás. Para equiparar, podemos decir, para que estén todos, digamos, sea un poco más nivelado, aunque sea, sí, que haya más competencia. Esto se dio todo también en parte porque hace un tiempo la Fórmula 1 la compró un grupo americano que se llama Liberty Media. Sí. Se la compró a Bernie Eccleston, un hombre mayor de 90 años, que era, sí, tipo el Julio de acá, de Julio Grondona. Grondona, ¿viste? Sí, manejaba medio todo. Pobre el muchacho. sí. No sé por cuántos millones lo vendió, ¿viste? Y él la manejaba a su manera. Él decía que no importaba tanto el público, importaba más el dinero, o sea, mantener cierto elitismo. Y este grupo americano lo que quiere es show, que haya espectáculo. Justo te iba a decir, lo que se está buscando es eso, que es lo que se ha perdido hace años. Claro, que atraiga más gente y sobre todo el espectáculo americano, que tiene mucho show, ¿no? Sí. Además de lo que es el fútbol americano, el hockey, el básquet, tiene alrededor un show montado, ¿viste? Que vos no vas a ver solamente un partido de NBA. Claro. Tener el entretiempo, tener las porristas, tener un cantante que se mete ahí, es show, ¿viste? Es lo que le gusta al público americano. Sí. Eso lo quiere trasladar un poco a todo el mundo, y más con esto de las redes sociales y demás. Y que ha cambiado también un poco de esto de consumir espectáculos deportivos. Vos ahora, a través de un teléfono, red social, te mantenés ahí enterado de todo. Y entonces quiere ofrecer un poco de eso, más espectáculo. ¿Y cómo se hace esto? Pues competitivamente se daba que Mercedes en estos 8 años venía dominando y ganaba siempre. Y no tenía un equipo que más o menos le pelee. Ni siquiera el compañero de equipo, por eso Hamilton ganó 6 mundiales seguidos, ¿no? Tiene 7. Sí. Bueno, ahora se, si no estoy equivocado, se pasó... El compañero se fue para otro lado. Se fue a Alfa Romeo, Bottas. Sí. Le subieron a George Russell, también británico, supuestamente una nueva promesa. Vamos a ver si le da pelea o no. Pero no había esta competencia, ¿viste? Entonces dice, bueno, a ver cómo se va a hacer. Porque siempre la Fórmula 1 lo que tiene, cuando llega a fin de año, se reparte todo el dinero de publicidad, entre todo lo que genera el espectáculo, se reparte entre todos los equipos, ¿no? Obviamente el que ganó más, el que tiene más puntos, los equipos que puntúan durante las carreras van a tener más dinero, y hay equipos que obviamente no, si suman un punto es demasiado y lo toman como una victoria y les ingresa algo de dinero. Claro. Si no te ingresa nada de puntos, ya sabes que el año que viene no contás con ese dinero que entra a la Fórmula 1 y solo te va a entrar por los patrocinadores. Que también es todo un tema, porque no podés desarrollar mucho el auto si no te ingresa. Sí. Estamos hablando de millones de dólares, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. No estamos hablando. Son 500 mil, sí, son 100 sí. millones de dólares, sí, cosas así. ¿Viste? No estamos hablando de lo que ganamos nosotros, sino claro, estamos hablando de. Acá el gerente, no, es otro nivel. Sí. Acá el director gana muy bien. Bueno, Charlie ni hablar, ¿no? Se fue de vacaciones, ahora anda, no sé, arriba de su jet privado. ¿A dónde andará? Sí. Entonces, un poco es esto, de equiparar un poco. Entonces, uno de los grandes cambios es esto, que todos los equipos tienen 140 millones para gastar durante el año. Desde, o sea, igualdad para todos. Claro, empezó el año, vos tenés 140 millones. Seguramente va a haber equipos que van a chocar el auto. Viste que nosotros vemos que hay choque y qué sé yo. Reparar muchas veces el auto que chocó les cuesta a ellos 2 millones de dólares, para tener una idea. Capaz que se le rompió el morro delantero, que le llaman ellos, o la parte de atrás. Tenés esos gastos de 1 millón de dólares, 1.5 millones. Y eso lo tenés que ir descontando, obviamente, ¿no? Claro. No entra ahí lo que es el sueldo de los pilotos, que es otro tema aparte, que después hablamos si querés. No entra dentro de ese tope de gastos, sino para el desarrollo del auto. Y después lo que ha cambiado mayormente es la forma de los autos, los modelos. Sí. Porque ahora se volvió algo que se dejó usar, que se llama el efecto suelo. Esto del efecto suelo es que los autos se puedan seguir unos a otros y puedas adelantar, porque con la reglamentación anterior lo que tenían es que el auto que iba adelante tuyo era difícil pasarlo. ¿Por qué? Por toda la carga aerodinámica que generaba, vos te ponías atrás del auto y no lo podías pasar. Sí. Porque estamos hablando, ¿no?, de ingeniería, cosa muy avanzada, ¿no? Pero el aire sucio que largaba el auto adelante te quitaba velocidad a vos. Entonces, por más que vos quisieras, no era que es malo el piloto que viene atrás, sino que no tiene velocidad punta para pasarlo, y el aire sucio que tira el auto de adelante a vos te retrasa. Sí, generaba una resistencia. Resistencia, exactamente. Qué buena palabra. Entonces te produce desgaste de neumáticos y demás, y era difícil. Si no era por estrategia, no lo podías pasar. Y más si eras un equipo más chico, tal vez lo pasabas 1 o 2 curvas y después te sacaba, al final del premio te sacaba 1 vuelta o 2. Sí. Entonces era mucho. Entonces ese es un gran cambio que es para este año, y están todos los equipos en igualdad porque están estudiando el reglamento y buscando a ver qué ventajas pueden sacar en cuanto a diseño, ¿no? Es todo prueba y error. Claro. Se hacen en el año dos test o 2 pruebas donde tienen la posibilidad de ver cómo funciona el auto, ¿no? El equipo desarrolló el 2021 el auto que presentan este año y lo pudieron probar en Barcelona hace 2-3 semanas y tienen 3 días Antiguamente la Fórmula 1, vos desarrollabas el auto y tenías como, si vieron el documental de Schumacher, sí, cuando en esos años que él estaba a cargo, viste que probaban en Fiorano, la pista que tienen allá en Ferrari, sí, probaban ellos el auto, desarrollaban y probaban, entonces llegabas a principio de año, a marzo, y ya tenías un auto recontra probado. Ya estaba totalmente asentado. Ya sabías, sí, las debilidades, las fortalezas, porque tuviste todo ese año y en su pista privada. En cambio ahora, no, tienen 3 días, todos iguales, vos desarrollás el auto, lo terminás en diciembre del 2021, enero ponele, y lo que presentás en febrero es lo que vas a usar durante todo el año, aunque tenés ciertas posibilidades de desarrollarlo, de hacer las pequeñas, ajá, mejoras, no muchas, ¿no? Porque estás acotado, o sea, lo que presentaste, algunos topes aerodinámicos más que nada le cargan ellos, o los morros, esa parte de adelante, sí, los alerones, muy pocas modificaciones le podés hacer durante el transcurso del año, digamos. Claro, porque aparte vos ya pensaste un auto y decís, bueno, esto es lo que en un 80% es lo que vamos a usar todo el año. Le podemos cambiar algunas cosas laterales, algunas cosas aerodinámicas. Ahora, si alguno pone en Google la foto de los Fórmula 1 2022 y se van a centrar mucho en estos pequeños detalles que tiene, estas pequeñas curvas que tienen los autos, que parecen insignificantes, ¿no? Pero aerodinámicamente a alta velocidad, sí, modifican mucho. Es terrible, ¿no? Y más que nada lo que quieren es que lograr es que el auto vaya bien pegado al suelo, por eso no están tan levantados como otros años, están bien, bien abajo y tengan esta posibilidad de seguir al auto que está adelante y pasarlo sobre todo. Okay. Ese es el máximo cambio. Y también las ruedas son más grandes, son de 18 pulgadas, son mucho más anchas que incluso lo que están diciendo ahora los pilotos. Y si ves las cámaras a bordo, esta posibilidad que tenés ahora, se ve que casi en las dos ruedas delanteras, para doblar en las curvas, te saca un poco de visión porque lo tenés ahí. Es muy al ras casi. Claro, es muy grande. Es muy grande, muy ancha, y bueno, eso van a ir midiendo la distancia que tiene entre el auto, la curva. O sea, siempre hablamos que son los 20 mejores pilotos del mundo, porque la verdad que... Y aparte que es la categoría máxima, está la Fórmula 1, es el tope de la desarrollo tecnológico, todo, de ingeniería y demás, y por eso estaba perdiendo mucha gente, y lo que se quiere es esto, ¿no? Atraerlo, y bueno, este va a ser un gran cambio. Y bueno, han presentado, ellos en febrero suelen presentar los modelos que van a utilizar, los primeros días, pero bueno, siempre juegan a esconder lo que cada equipo tiene, ¿viste? Por ejemplo, Red Bull presentó el 9 de febrero el auto que iba a usar. Uh-huh. Nos mostró por las redes, con notas, con los pilotos, qué sé yo. Pero utilizó el auto de prueba que presentó la Fórmula 1 el año pasado, nada más que con su color. O sea, no es nada que ver con el auto que presentó ahora. Lo hacen un poco para despistar esto y que los otros equipos no lo copien, ¿no? Claro, claro, sí. Y bueno, Red Bull fue uno de los que presentó un gran cambio en la parte de adelante. Que hay en la parte del costado, side spot le llaman esos, con alerones y demás, es el gran cambio que tiene Red Bull, buscando esta fortaleza aerodinámica, ¿no? Y Mercedes, también todos asombrados en estos días, porque en Barcelona presentó un modelo de auto, y en estos 3 días, porque empezó el jueves, viernes y hoy terminan los test en Bahrein, Mercedes presentó un cambio totalmente distinto que ningún equipo, y ni siquiera los que crearon el reglamento, dice que lo habían pensado como ellos. Que esa parte del costado, viste, que se ven como dos bocas grandes al costado, sí, del auto, sí, sí, es, sí, como la refrigeración de, sí, del auto, es que desvían ese aire caliente que viene el auto adelante, y la idea es que pase por el costado tuyo y no te interfiera, ¿no? Y un poco es refrigerar toda la parte interna del auto, del motor, para que no se sobrecaliente y demás. Achicó muchísimo, casi muy minimalista lo que hizo. Casi todos los autos están de manera horizontal. El Mercedes los puso en vertical. Mira. Y lo hizo recontra minimalista, es re chiquito, ¿viste? Entonces todos pusieron el ojo ahí diciendo que en realidad es novedoso, pero no saben si es legal, obviamente, poniendo un poco o abriendo el paraguas, por capaz que ese es el gran cambio de Mercedes, equipo que viene dominando y tiene los mejores ingenieros y demás. Y capaz que viene trabajando hace mucho en esta nueva reglamentación. Entonces presentó ese gran cambio, pero en realidad no se sabe si va a ser legal o no. Entonces, como la FIA ahora sacó un comunicado diciendo que ni siquiera todos los que crearon ese reglamento habían pensado en eso, en esa solución. O sea, como que era muy virtuoso, O sea que no saben qué decir con esa respuesta. Y claro, entonces ahora hay que ver si van a sacar ventaja o no. También muchos dicen, los equipos estaban amparados en decir que todos los Fórmula 1 tienen que pasar ciertas pruebas antes de que lo homologue la FOM, se llama, como que el Instituto de Seguridad de Automotor. Sobre todo esto, las pruebas de los choques y demás, que no se desarme la cabina donde va el piloto. Uh-huh. Viste, como todos los test que le hacen a los automóviles con los muñequitos. También hacen lo mismo con la Fórmula 1, cubriendo todo el cockpit, que se llama así, o la cabina donde va el piloto. Decir que en realidad que eso, que al ser tan finito, puede provocar cierto accidente y que sea vulnerable la seguridad del piloto. Pero todavía eso nadie lo sabe, porque en realidad también en estos tests, en estas pruebas que están haciendo los equipos, no muestran en realidad ni siquiera el auto verdadero que van a usar el día que empieza la carrera. O sea, prueban un montón de piezas para ver si les sirven o no, sacan, ponen, incluso se ven fotos ahora que ponen como unas parrillas a los costados, si vos pones imágenes, tipo nuestras parrillas así, y miden, viste, la resistencia al viento y demás, sí. Si los frenan, dónde pierden velocidades, incluso ponen también algo que se llama parafina en los alerones, es una pintura verde, para ver cómo pasa el viento, dónde se desvía. La idea es que todo ese aire pase por abajo del auto, se pegue bien al suelo el auto y bueno, saque la mayor velocidad. Entonces, cuando llegue el día de la carrera, el 18 de marzo, que va a ser del 18 al 20, el primer gran premio acá en Bahrein, ahí van a mostrar en realidad toda la velocidad punta que tienen los autos. Porque ahora, si bien hacen muchas vueltas y ves los mejores tiempos, los equipos grandes como Mercedes o Red Bull no están fijándose en realidad en la velocidad punta máxima o el mejor tiempo. Están probando que el motor no se les rompa, o sea, van haciendo como dos o tres grandes premios, que son 100 vueltas, ponele, sí. Son más o menos el equivalente a dos grandes premios que correrían. Y un poco es asegurarse esto, de no romper el motor, que sepan que el motor que tienen no se les va a romper a tantas revoluciones, a tantas vueltas, la temperatura de los frenos y demás. Entonces presentan muchas novedades ahora, pero las definitivas las traen el primer gran premio. El primer gran premio, que es la semana que viene, digamos, el 18. 18 empiezan las pruebas, siempre que le llaman ellos, las prácticas 1, 2, y el gran premio es el 20, el domingo. Bien. ¿Dónde va a ser esto? En Bahrein, es el primero. Siempre se empezaba con Australia, pero con esto de la pandemia y demás, sí, le cerró por unos años, dijo que no se corría ahí. Va a estar incluido en el calendario, está más adelante, pero empezó con Bahrein. Después viene bastante seguido, el 25 al 27, va a ser en Jeddah, en Arabia Saudita. Y del 8 al 10 de abril, ahí sí pasan dos semanitas, llega el Gran Premio de Australia. El de Australia, bueno. Acá Marcelo desde Miami me envía a ver una foto, ¿no? Una imagen de la Fórmula 1 que se va a presentar allá, me dice, el 6 de mayo. ¿6 de mayo puede ser? A ver. En el Hard Rock Stadium. Exactamente, sí. Sí, el 6 de mayo me dice, bueno, a ver Marcelo, si vas a asistir o que nos está dando hospedaje para que vayamos, ¿cómo es esto? Nos consigue un par de entradas ahí. Ahí claro, lo tiene cerquita, ahí a la vuelta de la casa le queda esto. Nos manda ahí, sí, el 6 de mayo me dice, sí. Así bueno, es. Estados Unidos, justamente al ser este grupo inversor, el dueño de la Fórmula 1, introdujo para este año ese Gran Premio de Miami que no estaba en el calendario antes. Uh-huh. Estaba solo el de Austin, Texas, que es casi a fin de año. Claro. E incluso quieren meter ahora también, se está hablando de Las Vegas, o sea que para darle muchísimo más show, todavía no está cerrado, porque ya, bueno, también eso genera un poco las quejas de los pilotos y de los equipos, porque ya hay 23 carreras durante el año. Es bastante. Es bastante, sobre todo para, en realidad no tanto para los pilotos y demás, porque uno ve que el piloto termina la carrera, toma su jet privado, se va allá a Mónaco, sí, Monte Carlo, o anda paseando. Sí. Pero el tema es los mecánicos y demás, que tienen que desarmar, armar todos esos trailers que... Ahí, es toda una movida, el detrás del show. Del show. Hacer eso, que es lo que no se ve, justamente. El año pasado justo estaba leyendo una nota de un mecánico y decía eso, que en realidad... son los primeros en llegar, ellos ponen el Gran Premio, empieza el domingo, o sea, el jueves con la práctica libre, viernes, y ellos ya están el martes desarmando todo, armando. Después son los últimos en irse. Apagan la luz, sí. Y obviamente ni siquiera se acercan los sueldos a los grandes pilotos ni nada, o sea. Por supuesto, o sea, no es que le dé falta para llegar a fin de mes, pero bueno, se manejan de otra forma, ¿no? No, yo lo de un piloto no tengo noción de lo que pueden ganar. No me quiero amargar tampoco, pero no, obviamente, claro, justamente esto que me decís, ya, ¿hoy cuántas hay pactadas para este año, Carrera? 23. ¿Existe la posibilidad que ese premio de Las Vegas, me decís vos? Se está hablando para no agregarlo este año, sino en el calendario próximamente, okay. Pero meter una carrera más en Estados Unidos, ¿no? Pero, claro, porque ya serían tres. Claro. El año pasado en Texas, en Austin, casi decían que 400.000 personas, que fue como un récord, wow, durante todos esos tres días, no sumado, pero muchísima gente y sí, mucho espectáculo. Entonces quieren asegurarse Las Vegas para también esto, atraer más público. Y es un centro, Las Vegas es un centro totalmente que lo van a poner, calculo yo, porque es un centro destinado para eso, ¿no? Con todo el show que hay justamente en Las Vegas. Acá tenía una pregunta. Para. ¿Cuántos son los equipos? Bueno, Jorge, yo te pregunto. Jorge, ¿cuántos son los equipos? Bueno, ¿cuánto empieza? Ya dijimos, Jorge. Son 10 equipos. Sí. Y son dos pilotos por escudería, son 20 pilotos los que corren. O sea. 20 pilotos, los mejores del mundo, como dijo Javier acá. Sí, bueno, la fecha ya la dijimos, era un mensaje que estaba de antes. En realidad también esto de los pilotos, uno dice, sí, son los mejores, pero también muchos de estos equipos chicos, o sea, que no tienen tanto poder, tienen que tener un piloto pago, que le llaman ellos, que es el piloto que llega con sponsor, ¿viste? Claro. Llega un piloto y dice, bueno, yo esta marca me sponsorea y te va a aportar 50 millones para que vos pongas ahí al lateral del auto. Y, bueno, obviamente la condición que entre yo y me ponga a mí como piloto oficial, ¿no? Y esto de la guerra y demás ha afectado también a la Fórmula 1, porque había un piloto que estaba en la escudería Haas, que es americana también que le generaba conflictos, porque era una escudería americana que hace tiempo no estaba, ¿no? Y con el apoyo de una marca rusa, ¿no? Uh-huh. Y el padre tiene una empresa que se llamaba Ucalei, algo así, uh-huh, que encima medio socio también de Putin. Ah, mirá vos. Corrió el año pasado, Mazepin llegó como el novato, porque obviamente traía ese sponsorio del padre, lo pusieron ahí, era bastante cuestionable sus maniobras y más, era bastante criticado, no era muy bueno, pero bueno, traía el sponsor y... Claro, era a dedo, lo que podemos decir. Pero sí, con el conflicto este, en principio en Gran Bretaña no lo querían dejar correr, le dijeron que tenían que buscar otro piloto, ya él a ser ruso no lo aceptaban. Mirá. Y con esta última, la invasión, y que no terminó, o sea, todavía no se termina esto de la guerra, directamente Haas decidió dejarlo afuera a Mazepin y buscar otro piloto. Y así que ahora arregló Kevin Magnussen, que estaba con Haas hace unos años, uh-huh, pero perdió el lugar justamente con este piloto que entró con mucho más dinero. Que venía por una cuestión económica, digamos, ¿sí? Sí, así sí, que Haas tuvo que sacar el sponsor que tenía esta empresa rusa y, bueno, buscar nuevos inversores, que este piloto, Kevin Magnussen, también trajo otros inversores, entonces también fue una posibilidad para aceptarlo nuevamente. Bueno, Javier, buenísimo. Son 12:38. Nos queda pasar el bloque de nacionales, que ya viene, ni bien terminamos con Javier. Pero vamos a recordar, entonces, ¿cuándo arranca la Fórmula 1 y dónde? ¿Qué sería la próxima semana? Exactamente, el 18, el viernes, que empieza con las pruebas libres. El viernes. El sábado es la clasificación. Y el domingo es la primera carrera en Bahrein, televisado en este caso por Star Plus, sí, el servicio de streaming, o sea, no es gratuito, no. Algunas carreras las va a pasar ESPN, ajá, por ahí las clasificaciones también van a ser en vivo, pero por ahí la carrera la vas a ver en diferido. Y si no, los que tienen Star Plus van a tener la suerte de ver ahí. Y si no, hay que sumarse. ¿Usted tiene...? Sí, sí. Ah, claro, tengo fanático, tiempo. Claro, como que no. ¿Podemos tirar un candidato? Y está... ¿Qué presión, eh? Que para mí, bueno, sí, Red Bull, Verstappen, para mí va a estar ahí otra vez. ¿Va a estar? Pero Ferrari también se lo ve bastante... Sí, yo le iba a preguntar, porque Ferrari viene caído hace pero ya en tiempo. Estos en estas pruebas se les vio con un gran tiempo, sí. Y es uno de los autos más bonitos también de este año en cuanto a la forma y demás, y así que también pueden ser candidatos, y la verdad que también es bueno ver a Ferrari nuevamente, claro, por supuesto, ahí arriba, así que, pero Mercedes también no hay que olvidarse de, sí, no, tienen todo el desarrollo. Y una cosita que me olvidé de avisar, sí, de comentar, que esta nueva regulación y demás también les trajo como un problema a los equipos que están tratando de resolverlo, que se llama, en inglés lo llaman porpoising, o marsopeo o cabeceo, algo así, que es que este efecto suelo que se llama el auto en las rectas a alta velocidad es como que viene cabeceando el piloto, ¿no? Es como, viste, cuando vas agarrando los caminos de serrucho, sí, que el auto te va de arriba para abajo. Es un problema justamente que tratan de solucionar porque como que les quita cierta velocidad y el dolor de cabeza o de cuello de los pilotos, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sobre bueno, todo al momento de la clasificación ellos ven que puede ser un problema. Es casi indetectable, se notó mucho en lo que fueron estas cámaras de slow motion, viste que van recontra despacio. Ahí se nota como el auto va rebotando mínimamente, pero imagínate eso a 300 kilómetros por hora. No, totalmente. Nosotros decimos acá en Serrucho andas a 40, 60, pero se me viene, no puedo dejar de recordar, ¿no? Hablamos de efecto suelo y todo, el triste momento vivido por Ayrton Senna, ¿no? Acá, año 94. Que bueno, hacía referencia, se habló mucho también de eso, y bueno, esto que comentabas, ¿no? De cómo lo afecta al cuerpo y sobre todo, bueno, la cabeza, esto que decís, esta modificación del piloto, ¿no? Claro, por más que ellos, claro, están súper entrenados, todo, pero... Esto que te decía del efecto suelo justamente se utilizó en la Fórmula 1 hace muchos años, en el 70 y pico y 80 y pico, pero se dejó de utilizar porque esto... las medidas de seguridad llegaban casi a 300 kilómetros, no, o sea, no, en realidad no eran tan veloces como ahora, pero lo que pasaba era que llegaba a cierta velocidad que el auto salía despedido, no, sí, no se mantenía por la gravedad en el suelo, o sea, y entonces murieron varios pilotos, se dejó de utilizar justamente por eso, porque, sí, o sea, llegaba al tope de velocidad y el auto no se mantenía, llegaba una curva y salía prácticamente derecho, volando, y varios pilotos murieron justamente por eso. Así que, pero con estas nuevas normas de seguridad y demás, se ha mejorado. Bueno, Javier, un gusto tenerlo acá, estuvo cómodo. De 10, así bueno, que muchas gracias. Espectacular. Bueno, le vamos a pedir al musicalizador, entonces ustedes que ya se han hecho amigos, me está tirando la bronca acá por... Se ha venido vestido con unos colores, bueno, que no muy asociados acá al piso, pero bueno, el señor es fanático de Boca, así que lo respetamos. Yo no sabía amigo, que el musicalizador también era de la vereda de enfrente. Acá cuando tomamos el personal le decimos... Es condicional que sea hincha de River, pero usted es la excepción a la regla. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. Así que, bueno, pasó Javier Valdebenito, nuestro columnista, que lo tenemos hoy en vivo acá en Radio City en 104.1. Son 12:42 y vamos a cumplir con los pedidos del Bloque Nacional. Nos habían pedido Papo, que sea rock, Ataque 77, Hacelo por mí, y La Renga, el final, es en donde partí. Así que vamos con Papo, este lo había solicitado el Tano desde Los Cardales, provincia de Buenos Aires, ¿eh? La única salida del rock. Y se agotó. Fandango. personal y contradictoria. Pone la 104.1 Musicas. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com. WhatsApp 299-428-4328. Música. 12:55, estamos en vivo y ya es momento del cierre. Se acabó en el día de hoy el programa, se acabó Music Cars. Va a ser hasta el sábado que viene a las 13 horas. Vamos a ver la última tanda de mensajes que tenemos por acá. Bueno, saludos a Chelo de Tierra del Fuego. Buen fin de semana hasta el sábado que viene. Saludo también a Marcelo de Miami. Le mandamos un gran abrazo. Altano que dice que grande Papo en vivo. Claro, el jueves 10 fue el 72 aniversario de su natalicio. Así es, 72 años tendría si estuviera entre nosotros. Así que tenemos buen recuerdo de él y tenemos su música que nos dejó. Una leyenda, Papo. Papo, sí, amante del rock, el Tano nos dice. Así que bueno, están todos los mensajes. Fer Pal, mirá, tarde pero seguro. Programón, pibito, apareció Fernando Pal. ¿Cómo lo extrañamos? ¿Cómo está recaudando este muchacho? Hay un volquete estacionado ahí en Womini. ¿Cómo se la lleva? Pero bueno, apareció para saludarnos, perdón, Fernando Pal. Ya tenemos la puerta del balcón cerrada, pero entró. Bueno, están todos los mensajes, no nos quedó nadie porque después me dicen, te mandé, quedó. No, estamos al día. Bueno, gente, mirá, tiene emoticón y todo este muchacho, mirá vos, eso no está trucado, ¿no? ¿No, Fer? Bueno, el viernes a las 13 horas nos pueden escuchar en Infomotor Radio, en MX Radio desde Buenos Aires online, en el www.mxradio.com.ar. Y el sábado que viene vamos a estar presente acá desde las 10 de la mañana en Radio City. Así que damos por finalizado. ¿Con qué vamos a terminar? Con Kiss, con Rock and Roll toda la noche. Temón, sí. Bueno, hasta el sábado que viene. Chau, chau. Chau, chau.